si poderlo evitar. Con tu carga de penas tratas de vivir. El camino que llevas no lo puedes seguir. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Como un jilguero sin balcón ni alero para descansar. Buscando amor, buscando amor. Una sonrisa, una sola caricia, un poco de calor. Corazón solitario, consumado actor. Que no tienes amigos, que no tienes amor. Siempre esperas que llegue el nuevo atardecer. Sin saber lo que hacer. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Como un jilguero sin balcón ni alero para descansar. Buscando amor, buscando amor. Una sonrisa, una sola caricia, un poco de calor. ¿A dónde vas?